Muy buenos días, queridos amigos de María Visión. Desde estas instalaciones de Zapopan, México, en su programa número 10 de la Divina Voluntad en la Nueva Evangelización a través del Espíritu Divino, les damos la bienvenida su amiga y conductora Guillermina Álvarez y nuestro invitado permanente, Salvador Tomasini. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás? Buenos días, Guille, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? También. Espero que todos bien. Sí, y contentos, como siempre, de estar reunidos para este bello tema, ¿verdad? Así es. Bueno, agradecemos a nuestro Señor Jesús y a nuestra Madre María y a todos los que hacen posible que este programa llegue a sus oídos y corazones. Especialmente un saludo a Mauro en cabina y a Gregorio en sistemas y un saludo especial a nuestros radioescuchas en España. Nuestros teléfonos con la alada 33 es el 37 70 18 22 y 37 70 18 00. El correo electrónico para este programa es saltom@gmail.com. Bueno, pues continuamos en esta alegre noticia del prodigio que Dios nos concede ahora de vivir en su divino querer. Y recordamos que estamos ya en el cambio, en ese cambio de vida, de actitudes, y que implica, como decíamos en el programa pasado, un hacer de nuevo, el hacernos odres nuevos para contener este vino nuevo de cambiar nuestros modos humanos en divinos. Hemos venido conociendo que el propósito principal de este vivir en la divina voluntad es llevarnos a la santidad divina, es ir recuperando esa semejanza que perdió Adán cuando desobedeció y que ya no nos pudo heredar, que esta santidad a la que estamos llamados con este conocimiento de la divina voluntad operante y triunfante es la más antigua, es la que dotó Dios a Adán cuando lo creó, pero que como nosotros no tenemos referencias de cómo es vivir en modo divino, nos puede resultar que sea difícil, complicado y hasta confuso. Y puede que también algunos de nuestros amigos radioescuchas piensen que esto pueda parecer una utopía. Y visto en modos humanos alcanzar esta santidad divina con nuestros propios recursos, pues realmente es imposible para el hombre. Pero aquí es donde entra algo muy importante, que ya lo hemos mencionado y que no hay que perder de vista de aquí en adelante, pues es algo que necesitamos forzosamente y en todo momento. Y este algo es creerle a Dios. Y bueno, Salvador, aquí entran nuestras preguntas acostumbradas para ti. A ver. Esta invitación es para todos. O sea, esto del entrar en ese prodigio de vivir en la divina voluntad. Y los que hemos venido recibiendo este conocimiento de este prodigio de vivir en la divina voluntad aquí y ahora. O sea, nosotros amamos a Jesús, lo seguimos, lo admiramos, queremos ser como Él. Queremos llegar a ser otros Jesús en Jesús para darle la gloria completa al Padre. Tenemos el deseo y la disposición de entrar y vivir este cambio. Y nos queda claro, por lo dicho anteriormente, que no es fácil, pero tampoco difícil, porque Dios no nos hace las cosas difíciles. Al contrario, nos lleva Él mismo de la mano como a pequeñitos que somos. Pero también entendemos que es un proceso. Entonces, Salvador, ¿por dónde debemos empezar? Una buena pregunta. Pues sí, el número uno. Mira, yo creo que lo primero, bueno, ya hemos, se habló el programa pasado sobre lo fundamental, que es que para entrar en la divina voluntad no hay puertas, no hay llaves, no hay nada de requisitos en sí mismo, ¿no? Sino que todo nos lo provee Dios, y habíamos puesto como ejemplo en la parábola del banquete de bodas, ¿recuerdas? Sí. En donde es Dios mismo, bueno, en ese caso el rey, el padre del novio, el que provee a todos los invitados de lo necesario para estar en el banquete, para que ese banquete de bodas de su hijo fuera adecuado para él y que le diera una gran alegría y felicidad a todos. Lo mismo es acá, o sea, y esto ya lo mencionamos en el programa pasado, simplemente es como recordatorio, de que no necesitamos proporcionar ningún ajuar, llevar ningún ajuar nuestro. Esto no lo hace fácil, como tú decías ahorita. Dios no nos pide cosas difíciles. Entrar en la divina voluntad es facilísimo. Simplemente conocer que existe, conocer que se va a dar ese banquete, conocer que nos quieren invitar y conocer que ahí nos va a ser proporcionado todo lo necesario para entrar. Entonces, resulta muy fácil el acudir. Pero al mismo tiempo, y esto no es con afán de desanimar, pero sí de ir poniendo los, como se dice normalmente, los puntos sobre las is. Es la cosa más difícil que existe en este universo, el mantenerse. No el entrar, sino el mantenerse. Creo que es, se entiende cuál es la diferencia, ¿verdad? Así es. Bueno, entonces, hasta ahorita hemos hablado de lo que es la divina voluntad. Se menciona, como te digo, de que no hay otra cosa más que conocimiento y disposición. Una vez que hemos obtenido esto, o sea, será la divina voluntad la encargada de hacer todo lo demás. Pero, y como siempre existen peros, ¿no? Una vez dentro, debemos estar muy atentos a no dejar que nuestra voluntad recobre sus derechos. O sea, no debemos permitirle jamás el llegar a apropiarse nuevamente de sus actos para hacer actos suyos. Y esa va a ser la mayor lucha, la mayor batalla que el alma tenga en este campo de la divina voluntad. Cuando nuestra voluntad quiera recuperar sus propios derechos de acción. Dios es amor. Esto nos lo dice San Juan en su Evangelio. Pero para poder entender al amor, debemos ser amor. Debemos transformarnos totalmente en amor. Como menciona Luisa en la quinta hora de la pasión, no sé si lo recuerdas, donde dice algo así, dice, oh amor sin término. Sí. Yo siento retroceder ante tal inmensidad. Cuando está en el huerto de los olivos, que está empezando la pasión del huerto ahí en su primera hora, y le dice Luisa, veo que para poder entrar en el amor y comprenderte, o sea, porque el amor eres tú, debería ser todo amor, pero no lo soy. Y es lo mismo que nosotros podríamos decir. Para entender a esta divina voluntad, para poder realmente captar su esencia, todo lo que ella es y todo lo que quiere hacer con nosotros, nosotros deberíamos hablar el mismo lenguaje, y ese lenguaje es el amor. Y esto es una de las necesidades también para poder permanecer dentro del banquete, dentro de la divina voluntad. Sigue Luisa en aquella hora de la pasión y le dice, tú quieres mi compañía, quieres que yo entre en ti, quieres que te comprenda, que te alivie, que sufra, que conviva contigo en tu pasión, ¿sí? Pero yo entiendo que no soy amor Entonces te pido, te suplico que me conviertas toda en amor. Y esta debe ser una de las peticiones que debemos tener constantes hacia Jesús. Conviérteme en amor. Dame ese amor tuyo para que me transforme totalmente y que haga de mí otro ser. Porque esta es otra de las cosas que son importantes recordarlo. El vivir en la divina voluntad es un intercambio, es un transformar al alma en otro Jesús. Y solo el amor es lo único que tiene la capacidad de transformar al alma en Dios y volverla una sola cosa con Él. Porque el amor es lo que hace que la criatura triunfe, que la divina voluntad triunfe sobre toda la parte humana. Y es lo único que llega a consumir todo lo que le impide al alma el llegar en un momento dado a tomar vida y vida divina en Dios. Entonces, esta es nuestra finalidad, el transformarnos en amor para permitir que este amor sea el que nos transforme en otro Jesús. Pero hay muchos amores, Guille. Creo que esto también es muy conocido. Sí. Incluso tú misma lo podrás comprender así, que la palabra amor es una de las cosas más incomprendidas que existen. Y trilladas, además. Y trilladas. Se ha hablado de amor en todos los rangos de la vida humana. Incluso se ha degradado a tal extremo que ahora se le llama amor a la relación sexual. Así es lo que te iba a decir. Es terrible, ¿no? Bueno. Si entendemos que Dios es amor y que Dios lo único que hace hacia la criatura, voy a hablar ahorita nada más hacia la criatura, es darse. Dice, tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo. ¿Sí? Sí. O sea, el amor es un dar, darse completamente al amor. No hay sentimiento. Que entra el error. Pensamos que el amor es sentir bonito. A veces, lo hemos comentado en varias ocasiones, es como la película de Bambi, cuando Bambi se enamora saltando entre nubes, flotando, ¿sí? Sí. No, corazoncitos color de rosa y flechas. No, eso no es amor. Eso es enamoramiento. El amor, el verdadero amor es un darse. Y esto lo podemos deducir más o menos de las mismas palabras de Jesús. Jesús nos pide que amemos incluso a nuestros enemigos. O sea, ¿qué chiste tiene que amemos a nuestros amigos, a quienes nos hacen bien? Eso en realidad no tiene ningún problema. El chiste es amar incluso a nuestros enemigos. Si lo vemos así, ya las cosas no resultan tan sencillas. Porque imaginemos ahorita algo que espero que nunca pase a nadie. Llegamos a nuestro domicilio y encontramos que nuestro hijo, nuestra hija, o nuestro esposo, nuestra esposa fue masacrado por alguien, fue violado, fue violada, en fin. Y ahí tenemos al agresor. Es nuestro enemigo. ¿Ustedes imaginan poder amarlo? Es terrible, ¿no? Realmente es terrible. Yo creo que podrías llegar a sentir de sentimiento hacia esta persona. Entonces, ¿cómo es que Jesús nos pide esto? Como que sería un sacrificio increíble, ¿no? ¿No lo piensas? Sí, sí, y justo lo que tú dices, el amor se ha llegado a reducir a pues a una confusión. Así es. Entonces, bueno, ¿de qué amor nos habla Jesús? ¿Qué es el amor de darse? Voy a poner el ejemplo del amor, así, humanamente. Su Santidad Juan Pablo II fue agredido por Ali Agca, recordarán, dándole un balazo, intentando matarlo. Y un tiempo después, cuando ya se recupera y todo, acude Juan Pablo II a visitarlo en la cárcel. ¿Recuerdas aquella, sí, aquella vez? Ahí Juan Pablo II está amando a Ali Agca, se está ofreciendo, se está dando. ¿A qué iría? Bueno, lo más probable es que a expresarle su perdón, que no había resentimiento, probablemente a llegar con él para darle su servicio de sacerdote, porque al fin y al cabo era sacerdote. O sea, a darle su perdón, a perdonarlo, a darle la absolución. O sea, esa es la manera de amar que nos pide Dios, ¿no? Entonces, este amor que estamos hablando, que es el amor que transforma al alma en Dios, debe ser ese tipo de amor, porque solamente el verdadero amor será el que nos transforme, no el amor malentendido, no el amor tergiversado, su sentido, en sentimiento, y mucho menos no sé cómo decirlo, o sea, el denigrar, este amor denigrado, bajado a lo ínfimo, a lo animal, que es lo que ahora llaman amor, el acto sexual. Así es. Entonces, el verdadero amor es lo que nos debe transformar en Dios, y el verdadero amor es darse completamente, ¿sí? Así es. Y este amor es el que cumplirá la verdadera transformación en Él. Pero este amor, si no cobra vida, si no parte de la voluntad divina, nunca lo podremos lograr. Y esto es algo también interesante. Primero necesitamos entrar. O sea, por eso Jesús nos dice, para entrar en mi voluntad no necesitas nada más que quitar la piedra de tu voluntad. ¿Sí? Sí. Y una vez que ya estamos dentro, una vez que esta divina voluntad nos llena, nos dota con todo lo que ella es, ahora sí podemos tener en nuestra mano el verdadero amor, porque este verdadero amor toma vida de la voluntad divina, no de la voluntad humana. Si fuera al contrario, entonces Dios nos pediría como requisito para entrar el amarlo. ¿Sí te das cuenta del cambio? Sí. O sea, es simplemente un decidirnos para entrar, y una vez adentro nos dota con lo suyo, y entre lo suyo va el amor, y en ese momento es el verdadero amor que es lo que podemos usar para transformarnos en él. Si esto lo valoramos, lo vamos midiendo así como debe ser, tendremos que empezar a entender que una de las cosas que debemos hacer es olvidarnos, abandonar todos nuestros modos humanos, nuestros apoyos humanos. Y esto es algo muy íntimo, muy, muy personal, porque siempre vamos buscando apoyos. Para actuar, siempre buscamos el apoyo de otra persona, el apoyo de un grupo de personas, o incluso el apoyo de mi pensamiento, de mi consentimiento, ¿de acuerdo? Sí. O de mi conveniencia, porque a veces también la conveniencia nos sirve de apoyo. Yo voy a hacer esto, pero ¿qué voy a ganar? Yo voy a hacer esto, pero ¿no me perjudicará? yo voy a hacer esto, pero ¿qué implicaciones puede tener lo que voy a hacer para entregarme a Dios? Esos son apoyos humanos, no nada más el apoyo dado o otorgado por una persona ajena a mí, sino el apoyo dado por mi misma voluntad, transferido por mi inteligencia, por mi pensamiento, por mi razón. ¿Sí? Entonces, debemos abandonar totalmente estos apoyos humanos y apoyarnos solamente y únicamente en la divina voluntad. Y entonces, ella hará renacer en nosotros el amor divino. Este amor que es necesario para podernos transformar en él. Pero este amor divino requiere que el alma esté liberada de todo. Porque si no está liberada de todo, no podría vestirla con el vestido del amor. Recuerdo ahorita un capítulo de Luisa, donde Jesús le dice a Luisa que el amor soy yo mismo. O sea, él refiriéndose a su persona, le dice a Luisa, el amor soy yo mismo. Entonces, si el vestido del amor es su mismo, es él, es su humanidad, entonces volvemos otra vez al inicio. Esto es un intercambio de vida con Jesús. Como que es darle muchas vueltas por otro lado, pero volvemos a la misma, al mismo fundamento. Intercambio de vida con Jesús. Pero para aquellos que lo vean como algo un poquito difícil y real, bueno, lo podemos poner a nivel de amor, que es más entendible a nuestra mente. ¿Sí? Sí. Pero existe otro problema, y es un problema bastante, bastante, ¿cómo diríamos? No sé qué palabra ponerle, pero bueno, el amor debe ser solo, que va junto con pegado con lo que acabamos de decir. El amor debe ser solo. Porque si está apoyado en alguien, o sea, esos apoyos que habíamos dicho, aunque fuera una persona santa, y esto es difícil, ¿sí? Aunque fuera una persona santa, una persona espiritual, ese amor le da náusea y lo amarga, lo fastidia, porque el amor solo es el único que le da completo dominio sobre la criatura. Y es el único que le permite hacer de la criatura o del alma lo que él quiere hacer. ¿Sí? Uh-huh. Y además, el ser solo, o sea, el amor solo, es la naturaleza del verdadero amor. O sea, ese es el punto. Es la naturaleza del verdadero. Cuando el amor no es solo y está apoyado en alguien, no quisiera yo decir exactamente los ejemplos, pero cuando yo, para acercarme a Dios, recurro o necesito de apoyo de alguna persona, de algún grupo, de alguna congregación, de algo, entonces, Dios puede hacer en mí algunas cosas, otras no. ¿Por qué? Porque es un dominio que se ve restringido y que no le da la plena libertad para actuar. ¿Sí? Vamos a suponer, o sea, tú tienes, Guille, un director espiritual, y el director espiritual te quiere llevar por un lado, por un camino que él piensa que es adecuado para ti, que de acuerdo a tus características es el correcto, pero en ese momento Dios te quiere llevar por otro lado, ya no permite esa intromisión ya no le permite a Jesús hacer lo que él quería hacer. Ay, ¿qué tal? Y esto se puede, ya sé que suscita muchos pensamientos así como en contra, y luego hay por ahí algunos que dicen, no, eso no es cierto, porque Luisa estuvo supeditada siempre a la obediencia del confesor. Y aquí entramos en otro terreno dificilísimo, pero creo que vale la pena por el tema tocarlo. Esto es cierto, es lo que, mi costumbre, ya sabes. ¿Es cierto? Sí. ¿Es cierto? No. O sea, un sí y un no. Sí y no. Sí y no. Es que Jesús mismo, el que iba poniendo en la mente de los sacerdotes lo que él quería que Luisa aprendiera o hiciera o que le fuera mandado para ir cumpliendo lo que él quería ir haciendo en Luisa. ¿Sí se entendió? Sí, sí, muy claro. Jesús quiere desapegarla de todo, incluso de él mismo. Y entonces le pone en la mente al sacerdote que le dé la obediencia a Jesús en el primer libro. O sea, esa es una de las cosas que pasa. Le ponen como obediencia el rechazar a Jesús. Y Luisa, con todo el dolor de su corazón y con todo lo que nos fue para ella, cada vez que Jesús llega con ella, ella le dice que no, que se vaya, que porque es la obediencia que se lo ha impuesto. Poco a poco esas obediencias van siendo cada vez menos, porque Jesús va logrando lo que él quiere en ella. Bueno, esas órdenes de obediencia, ¿verdad? Así es. La obediencia de Luisa. Luisa siempre fue obediente, pero aquí es donde entra el pequeño, ¿cómo diríamos? La pequeña trampa. Siempre era una obediencia a Jesús. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, de esa manera, el apoyo humano en donde estaba Luisa, que era hacia el sacerdote, y el sacerdote estaba siendo influenciado, siendo inspirado por Jesús para hacer lo que él quería en Luisa. Entonces ahí todo está correcto. Pero llega un momento en donde esa obediencia prácticamente desaparece. Y el sacerdote queda única y exclusivamente como espectador de lo que Dios está haciendo en Luisa. Uh-huh. Eso es lo que habíamos dicho. O sea, es un iniciar en las virtudes para después decir, cambio, y ahora vamos a la santidad divina. Uh-huh. Bueno, creo que más o menos se entendería esto. Esta parte del amor solo es fundamental para entender a dónde queremos llegar. Para llegar a esta transformación con nuestro Jesús, es forzoso olvidarnos de todo, incluso, como decía hace un momento, de nosotros mismos, de nuestros modos, de nuestras costumbres, de nuestras ideas, nuestros conceptos, y también de nuestro afán por el hacer y el cómo hacerlo. Porque, si te has fijado, siempre pensamos que las cosas las hacemos siempre hacia Dios. Estoy hablando de los buenos, estoy hablando de los que quieren caminar este camino de acercamiento a Dios. Sí. Y vamos diciendo siempre, no, yo hago la voluntad de Dios, yo lo que Dios me mande, yo siempre quiero estar en la voluntad de Dios, ¿de acuerdo? Sí. Pero esto, nosotros ponemos el afán y nosotros ponemos el cómo hacerlo. Somos los que vamos dirigiendo nuestros actos para cumplir la voluntad de Dios. Sí, ¿Sí? y ese no es el punto. El punto es la total renuncia, incluso a eso. Entonces, es un completo abandono y dejar que Dios haga total y absolutamente en nosotros. Que Él ponga el afán, que Él ponga el cómo hacerlo, ¿sí? Y listo. E incluso hasta de las cosas materiales. Y lo pongo al último, porque generalmente el abandono, cuando le decimos a alguien que debe abandonarse en Dios, casi siempre el pensamiento se va a lo material, como que lo ponemos en primer lugar. Y efectivamente, lo material superfluo va en primer lugar. Ah, no, yo me abandono en Dios, yo no tengo problema, yo lo que Dios quiera. Yo no me interesa el dinero, no me interesa nada, yo estoy total y absolutamente abandonado. Bueno, eso es así como de inicio. Pero si nos vamos al fondo de las cosas, el abandono material, el verdadero abandono material, es el último, porque este abandono material se logra cuando ya hemos logrado quitar nuestras ideas, nuestros modos, nuestras costumbres. Y si alguien me dice que no es cierto, simplemente yo preguntaría, a ver, ¿están muy abandonados en Dios? Sí. Bueno, ¿y entonces por qué trabajas? Ah, exacto. No, es que mi familia, es que mi responsabilidad, es que mira, yo tengo que me casé y tengo hijos chiquitos. Bueno, sí, pero Y no tengo le crees a Dios. responsabilidad. Responsabilidad. Yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto. Sí, es un ejemplo extremo, Sí. pero quiero llegar a ese punto. Jesús en el Evangelio nos dice: busquen el reino de Dios y todo lo demás les será dado por añadidura. ¿Quién lo cree? Nadie. Absolutamente nadie. Bueno, este tipo de abandono es el que Dios quiere totalmente para nosotros. También, perdón, se me pasaba, en el Evangelio, visto en la obra de María Valtorta, es hermoso, en las primeras veces llama a los primeros apóstoles, a Juan, a Pedro, a Andrés. En una ocasión está María Valtorta describe una escena muy, muy curiosa. Los apóstoles le están diciendo que habían dejado de pescar el día anterior, sábado, porque para respetar el día, el descanso del Señor. Entonces Jesús les dice que qué bueno que no tengan el afán del dinero, que siempre es conveniente seguir la ley, en fin. Y luego Él les anuncia que va a ir a un viaje a Jerusalén. Y entonces Pedro está muy inquieto y como que tartamudea y quiere decir que él quiere ir con él, pero no se anima. Jesús se da cuenta y le dice, ¿qué? ¿También tú quieres ir? Y entonces Pedro le dice, sí, Señor, yo quiero ir. Y le dice Jesús, bueno, ¿y la pesca? ¿Y tus ganancias? En otras palabras, le está diciendo, oye, tú necesitas trabajar, tú necesitas mantener una familia, tienes esposa. Y entonces Pedro le dice, Señor, lo dejo todo por ti. Qué abandono tan interesante. Yo quisiera ver quién en la actualidad podría hacerlo. ¿Te animas, Guille? Pues yo animada estoy. Ah, bueno, correcto. Ay, sí, es Sí. muy interesante y como decíamos en un principio, es básico, básico creerle a Jesús. Así es. En el mismo Evangelio, en los Evangelios, cuando manda la primera vez a sus discípulos por predicar, les da recomendaciones, más o menos a dónde ir y todo, pero luego les dice: no os procuréis oro ni plata, ¿sí? No lleven alforja para el camino, no lleven dos túnicas, no sandalias, no bastón, ¿sí? Porque el obrero merece su sustento. Su salario. En Mateo también, o sea, bueno, en todos les dice esto, ¿no? Otro ejemplo de abandono, y que lo hemos comentado tú y yo en ocasiones, es el abandono de María, que ese es el abandono total, completo. Uh-huh. Imaginemos por un momento a María regresando de su viaje a ver a su prima Isabel. Y lógico, ya se le notaba el embarazo. José no sabía nada. Lo más natural y humanamente se hubiera ocurrido es llegar a decirle, fíjate que, pues mira, pasa esto, pero no es a creer nada de esto es de Dios. Sí, sí, sí. Sí. El recurrir a apoyos humanos, que es ella misma. Sin embargo, no le dice nada y espera a que Dios sea el que la justifique. Y referente a esto, hay un pasaje en María Valtorta donde dice Jesús a María Valtorta, dice, confiad en Dios completamente vuestros cuidados, vuestros intereses, haceos merecedores con una vida santa de la protección de Dios y seguid seguros adelante. Aun cuando todo el mundo se os... Él os... quien os ama y hará resplandecer la verdad. ¿Eh? Ahí están las palabras de Dios. Ahora, para entender este abandono, para llegar a este punto, vamos a empezarlo a tratar a través de Luisa. Vamos a oír algunos capítulos donde Jesús le habla a Luisa de ese abandono que él quiere. Y lo pone en muchos aspectos. Pero, por ejemplo, el primero sería, para encontrar a Dios, para encontrar a Jesús, debemos abandonarnos en Dios. Está Luisa, en alguna ocasión, llena de tristeza, porque no viene su Jesús, no está con él. Y ella dice que todo su interior se le presenta a Jesús y la reprende, que dice Luisa, y me ha dicho casi reprendiéndome. ¿No sabes tú que el no abandonarse en mí es un querer usurpar los derechos de mi divinidad, haciéndome una gran afrenta? Por eso abandónate y aquieta tu interior, todo en mí, y encontrarás la paz, y encontrándola me encontrarás a mí mismo. Curiosísimo, ¿no? La misma sufrimiento de Luisa, la misma angustia, el mismo amargura de Luisa por no ver a Jesús, le impide encontrarlo, porque no se abandona a lo que Dios quiere, no le da la oportunidad a Dios de hacer de dictarle órdenes a Dios. ¿De acuerdo? Sí. Luisa le está diciendo, es que te necesito ahorita. Y Dios va a decir, no, yo quiero ir al rato. Yo quiero ir cuando te calmes. Pero ella está intranquila y entre más tiempo pasa, más intranquila se vuelve. Eso es un ejemplo del abandono en Dios. Por eso, abandónate y aquieta tu interior todo en mí. Y encontrarás la paz. Y encontrando la paz, me encontrarás a mí mismo. Creo que es perfecto, ¿no? Uh-huh. Luego, en alguna otra ocasión, Jesús le dice, ah, hija mía, se necesita gran abandono en mí. Y a medida que el alma se abandona en mí, así yo me abandono en ella. Y llenándola de mí, hago yo mismo lo que ella debe hacer para mí. Pero si no se abandona en mí, entonces lo que hace queda fijado en ella, no en mí. Y siento el obrar de la criatura lleno de imperfecciones y miserias, lo que no podrá agradarme. El abandono, Guillén, a veces nos lleva a idear nosotros la forma de abandonarnos. Parece incongruente, ¿sí? O sea, si alguien me dice abandónate, inmediatamente lo primero que se me viene a la mente es, bueno, ¿qué debo hacer? Bueno, pues lo que debes hacer es abandónate. Es lo que te iba a decir, pues ya ¿sí? es hacer algo. No, no, no, pero dime cómo, Guille, dime cómo me abandono. Pues abandónate. Eso, abandonándose. ¿Sí? Sí, entonces, como dicen, a caminar se enseña caminando. Así es. Parece una incongruencia, pero así es. Y estamos tan acostumbrados a actuar desde nosotros que somos incapaces de olvidarnos de nosotros. Somos incapaces de entender que el abandonarme es no hacer nada, ni siquiera pensar cómo abandonarme. Simplemente es como si no existiera lo que... ¿Qué debo hacer para abandonarme? Olvidarte que te necesitas abandonar. ¿Sí? Ay, sí. Sí, pues... Así es. Y como no llegamos a ese punto del abandono, como no tenemos la capacidad de poderlo hacer así como Dios quiere, es por lo que inmediatamente, aún con muy buena intención, porque no dudamos de la intención del alma, pero empieza a formarse, empieza a crearse formas de abandonarse, y esas son formas humanas, ¿sí? Y por eso es que lo que hace queda fijado en ella como virtud, como acto humano, como acto salido de una voluntad humana, sí, como, no divina. Como un esfuerzo propio. Como un esfuerzo propio. Y entonces, siente eso, es el obrar de la criatura. Y las palabras que dice, bueno, pues son de él, no son mías, ¿no? Pues son de él. Dice, entonces siento el obrar de la criatura lleno de imperfecciones y miserias, lo que no podrá agradarme. Y aquí quiero recalcar algo que es también importante. Se nos dice que la gracia para nosotros. Ay, Salvador, ¿se nos dice qué, perdón? Ah, se nos dice que es la que valoriza nuestros actos. Sí, la que le da valor al acto. Sí, sí, ahora sí lo entiendes. Sí, es que como que se va un poquito, ya ves el sonido, lo que nos pasa. Así, repítenos, ¿no? ¿Qué es lo que desde el principio? Por eso, la gracia. Eso no sé. Es lo que da valor al acto humano hacia Dios. Es lo que santifica al acto humano para que el acto humano sea agradable a Dios. ¿De acuerdo? Sí. Y eso ha sido siempre, siempre en la santidad de las virtudes, o sea, en la santidad humana. Pero aquí, como Jesús ya está hablándole desde el plano de la santidad divina, por eso es que le dice... Siento el obrar de la criatura lleno de imperfecciones y miserias, lo que no podrá agradarme. Lógico, no le podrá agradar, porque ahora ya no es el acto que él está enseñando. Y él está enseñando el acto de divina voluntad en la criatura. Porque es que puede, no porque el acto humano, el acto de la persona, desde el punto de vista de virtudes, sin rechazar la divina voluntad, esos actos son buenos ante Dios. Una vez que el alma ya conoce, una vez escucha, una vez que el alma ya entra en este ambiente, si quiere, deben que este acto no es agradable a Dios comparado con el acto hecho en su voluntad. ¿De acuerdo? Sí. Por eso es que estas palabras que parecen así como duras, como difíciles, ¿sí?, son puestas en boca de Jesús. Bueno, y una vez que ya hemos ido avanzando en este abandono, que es uno de los puntos para permanecer en la divina voluntad, no para entrar. Recordemos que ya se dijo que para entrar no se requiere más que la disposición. Sí, el deseo. Y la disposición es esto, porque el programa pasado habíamos dicho que se requería la disposición a no darle vida nunca al acto humano, ¿sí?, al querer humano. Sí. Y esto es exactamente lo que es no darle nunca vida al querer humano. En otra ocasión Jesús le dice a Luisa que la señal para que el alma entienda que no hay nada de mal en su interior y que todo está lleno de Dios, o sea que ya está totalmente abandonada, que nada haya quedado que no sea todo de Él y que en todo lo que pueda suceder dentro y fuera de ella no siente más gusto de nada, sino que el gusto del alma es solo por él y de él. ¿Sí? Sí. Entonces, esta es una de las formas que podemos tener para todos aquellos en los que deben saber cómo darse cuenta de si están o no empezando a abandonarse o estando abandonados. Si ya pierdo el gusto de todo lo que hay fuera de mí y todo mi gusto es por él y de él, esa es una muy buena señal de que estoy en el camino correcto del abandono. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Así es. Y esto no es nada más de cosas externas, de las cosas del mundo, ¿sí?, sino aún de las cosas santas. Ojo con esto, aún de las cosas santas. Así se lo dice Jesús a Luisa, porque él le dice, y no solo de las cosas profanas o indiferentes, sino aún de cosas santas, de personas piadosas, de funciones, de músicas, etcétera. Funciones, él se refiere a las cosas que, a todos los actos que se practican dentro de la iglesia. Por eso dice de funciones, de músicas, etcétera. Todo para ella es frío, indiferente, y como cosas que no le pertenecen. Ese es el punto principal. Como cosas que no le pertenecen. Generalmente, el alma, Guille, es muy afecta, muy proclive, nos pertenecen por naturaleza. ¿Sí? Sí. O sea, es que me llena, es algo que me pertenece por naturaleza, por lugar donde habito, y lógicamente es hacia donde tiendo. Lo espiritual no me pertenece así realmente por naturaleza. Esto es un don que se me dio. Por eso es que me cuesta más trabajo aficionarme a estas cosas. ¿Sí? Ajá. Ese es el problema. Entonces, bueno, creo que hemos ido recorriendo más o menos esto. Y simplemente para terminar, diríamos que con las palabras de Jesús, todo puede ser frío, indiferente y con cosas que no le pertenecen. Y si logra esto, la razón es muy lógica. El alma está toda llena de Él. Y si está toda llena de Jesús, también está toda llena de sus gustos. Y entonces el gusto de Jesús es el gusto del alma y todo lo demás no encuentra un lugar donde estar. Yo me imagino que a Jesús no le agradarían las cosas humanas. En plan de así de ejemplo burdo, Jesús no le gustaría irse a ver la telenovela de las 7. Ay, sí, por supuesto. ¿Sí? En fin. Entonces, el alma que es toda de Dios está vacía. ¿Sí? Digo, perdón, está llena de Dios. Así es. Bueno, vacía de sus cosas. Así es, toda llena de Dios. Y el alma que no tiene a Dios, el espacio para llenarla es divino. Entonces es que siempre vamos en búsqueda de más y más y más y más. En fin, creo que el tiempo es nuestro peor enemigo, ay, ¿verdad? Sí, porque realmente esto está, pero interesantísimo. Interesantísimo. Nos quedamos con mucho para reflexionar, para poner en práctica, para meditar un poquito, porque es el camino en el que queremos estar. Y bueno, lo bueno es que el siguiente viernes pues tenemos la cita para seguir con esto. Y antes de despedirnos, queridos amigos, les anunciamos que tenemos un regalo para todos los que estén interesados. Tenemos un CD de las Horas de la Pasión que se les podrá enviar por su... Perdón, te hago una pequeña aclaración, ¿sí? Sí. Yo pienso que sería mejor enviarles el archivo. Sí, sí, perdón, sí, tienes toda la razón, yo me equivoqué. A los que estén interesados, mándenos al correo electrónico que ya les dimos, es salthom@gmail.com. Los que estén interesados y lo soliciten por este correo, se les enviará vía su correo este regalo. ¿Perdón? No, nada más aclarar que es las Horas de la Pasión. Sí. Sí, que nos van a enriquecer mucho. Incluso tú citaste una de las horas, la quinta, donde habla sobre el amor, que es el principio para entrar en esto del abandono. Así que con mucho gusto y cariño, quienes lo soliciten pueden contar con ello escribiéndonos a este correo electrónico. Y pues Dios nos bendice a todos y primeramente Dios, nos escuchamos el próximo viernes. Buenas tardes. Hasta luego.